que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 18 de diciembre del 2018. Gracias, muchas gracias por recibirnos en los pueblos, en las comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina, y aprovechamos para enviarles saludos y muchas bendiciones y felices fiestas navideñas para todo nuestro pueblo que nos escucha a través de Aler Satelital. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, los medios comunitarios se movilizaron para denunciar que el gobierno los excluye y discrimina. En Colombia, gobierno de Iván Duque, luego de más de 70 días de protestas y paro, logra un acuerdo con el movimiento estudiantil. Hoy se conmemora el Día Internacional del Migrante y desde Ecuador nos presentan un informe de la situación de las migraciones. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en vivo y en directo desde Argentina. Allí nos cuentan que los medios comunitarios se movilizaron para denunciar que el gobierno los excluye y discrimina. En vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, y la protesta fue frente al Ente Nacional de las Comunicaciones, el organismo que está intentando imponer un proceso de normalización de las FMs, pero que está dejando afuera a las emisoras que surgieron después del año 2006, hace más de 10 años, y muchas de ellas luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009. Este intento de legalización engañosa y a medias es rechazado por las redes de medios comunitarios de Argentina, que lo consideran arbitrario, como otras ilegalidades y arbitrariedades que comete el gobierno de Mauricio Macri. Por ejemplo, usar como excusa supuestas interferencias para cerrar radios y armar causas penales a sus comunicadores, poner todo tipo de trabas para el acceso al fondo de fomento para medios comunitarios que está establecido por ley, y también excluir a los medios comunitarios del acceso a la publicidad estatal, entre otras. Vamos a escuchar al presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pablo Antonini, al finalizar la protesta de ayer frente al Ente Nacional de las Comunicaciones. Estamos acá para lograr algo tan sencillo que es como que una ley se cumpla y que nuestras voces estén donde tienen que estar, siendo una opción para el conjunto del pueblo. Nosotros no le imponemos a nadie que miren y que escuchen nuestros medios populares. Nosotros decimos que queremos ser parte de la opción democrática que cualquier habitante de este país tiene que tener, de no escuchar y mirar solamente lo que dice esta gente, no envenenarse todos los días solamente con lo que dicen los que están gobernando y que constantemente lo único que hacen es defender sus intereses. Que tenga la posibilidad de escuchar un medio realizado por un sindicato, por un club de barrio, por una organización social, por una organización comunitaria. Después cada persona elige qué ve, qué le gusta más, qué le gusta menos, pero tenemos que estar ahí. Hay una ley que dice que tenemos que estar ahí y eso es lo que estamos reclamando, y hasta que no obtengamos una respuesta no nos vamos a ir de ese reclamo, porque es justo, porque corresponde y porque se trata de garantizar un derecho tan básico y democrático como la pluralidad de voces en este país. La jornada de ayer finalizó con un reclamo en Canal 13, la principal señal del poderoso grupo Clarín, para que la empresa de cable del grupo, la empresa Cablevisión, incluya, como lo marca la ley, en su grilla a los canales de TV comunitarios que han hecho todo el recorrido legal para estar incluidos en el servicio de televisión por cable. Aunque fue una protesta pacífica, sin ningún tipo de violencia, los medios más poderosos intentaron desacreditarla diciendo que fue violenta. La única violencia, expresaron los medios comunitarios es el incumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que realizan los principales grupos mediáticos del país con el amparo del gobierno de Mauricio Macri. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Y luego de más de 70 días entre paros, protestas, movilizaciones estudiantiles, el gobierno de Colombia, el gobierno de Iván Duque, ha logrado un acuerdo con representantes del movimiento estudiantil, al menos de 20 universidades públicas que protagonizaron paros y actividades durante 2 meses. Con esta protesta ellos lograron obtener un presupuesto adicional de 4.5 billones de pesos para el sector de la educación, además de 1.3 billones de pesos encaminado a mejorar todo lo que puede ser el sistema educativo público en Colombia. Vamos a escuchar el balance que hace el presidente Iván Duque sobre este acuerdo. Y este acuerdo es un acuerdo histórico para el país, donde lo que se dio es la confluencia de un deseo de fortalecer la universidad pública en nuestro país. El deseo de tener un fortalecimiento de la educación como pilar de la equidad y de la educación como un instrumento y un vehículo para cerrar las brechas sociales y ser un país de justicia social. Este acuerdo busca no solamente el fortalecimiento del sistema de educación pública, sino que se concreta con recursos. Son más de 4.5 billones que va a tener la universidad pública durante estos 4 años, destinados a fortalecer la base, a fortalecer la inversión y a fortalecer los instrumentos de oportunidades para los estudiantes. Lo que se ha logrado hoy es producto de la conversación, del diálogo en 16 sesiones de la mesa. Y quiero reconocer el trabajo de los estudiantes y el trabajo del equipo de gobierno. Por su parte, representantes del movimiento de hostigamiento y la violencia y represión que ha tenido el Estado contra el movimiento estudiantil y contra todos los movimientos sociales que se han venido movilizando. Últimamente han sido muy agresivos, han sido muy represivos con nosotros, muy violentos, pues rechazamos todos estos actos. No es la primera vez que ocurre, los líderes sociales muertos, se les usa machete cuando está en las manifestaciones de los indígenas y así los agreden, o sea, eso no es de ahora. Realmente pues es muy indignante que sea necesario como tener que salir siempre corriendo y no decir lo que es necesario para el país. Y hoy es Día Internacional del Migrante. Las migraciones internacionales han crecido de manera notable desde comienzo de este siglo y se calcula que al menos unos 250 millones de personas alrededor del mundo, cifras de las Naciones Unidas, buscan en países distintos al suyo nuevas oportunidades de trabajo y estudio para desarrollar conocimientos, competencias, también aportar a estos países. Hoy es un día también para reflexionar qué está pasando con las migraciones en nuestro país. Y en el caso de Ecuador, Ecuador a través de su cancillería emitió un informe de cómo está el tema de las migraciones en su país. Vamos con Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, en donde el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, se refirió a los datos referentes a la migración venezolana que se ha incrementado en este año. El Ecuador en este momento, básicamente sobre la migración venezolana, tiene unos 250 mil migrantes venezolanos viviendo acá en el país. De ellos, aproximadamente la mitad se encuentran ya regularizados, que es lo que le conviene al gobierno del Ecuador y a la ciudadanía. Así, el Ecuador también asume la presidencia del Foro Global de las Migraciones y el Desarrollo durante todo el 2019, hecho que destacó César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, y quien invitó a 2 reflexiones. Porque al final nos está alertando al menos desde 2 perspectivas fundamentales. La primera, ¿qué está pasando en algunos países desde donde los éxodos de migración se proyectan y qué está pasando con las personas que se ven obligadas a migrar. Porque esa gente que sale y empieza a migrar hacia un mejor futuro, que no es para nada cierto para esas personas, tiene una esperanza de una mejor vida, porque en el país de origen no la encontró. No pudo desarrollarse, no pudo proyectarse en su proyecto de vida esas personas y sus familias. También la parlamentaria andina Patricia Terán señaló la importancia de que el Ecuador presida esta instancia internacional sobre las migraciones. Lo que constituye una oportunidad para la promoción de los derechos humanos y la garantía de una vida digna de las personas en condiciones de movilidad humana en todas sus manifestaciones. Finalmente se expresó que el Ecuador asume el Foro Global de las Migraciones y el Desarrollo, en donde suscribirá y ejecutará el Pacto Mundial de las Migraciones, con la finalidad de proponer políticas públicas, acciones eficientes y cooperaciones internacionales para atender las problemáticas que surjan alrededor de las migraciones. También el Ecuador suscribió un convenio con el Banco Mundial para realizar una encuesta y tener datos sobre las acciones que se ejecutarán en 2019. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y hay que también recordar que las Naciones Unidas, la ONU, aprobó este lunes un pacto mundial sobre refugiados, a pesar de no contar con el apoyo de Estados Unidos y Hungría. Estados Unidos y Hungría no firmaron este pacto. La Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría el acuerdo que aumenta el apoyo a los países donde vive la mayor parte de los 25 millones de refugiados del mundo. La presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, celebró la aprobación del Pacto Mundial sobre Refugiados, calificado de histórico por la Vicesecretaría General de la ONU y también por diversos países y voceros que han aplaudido esta iniciativa que mejora el trato humanitario en los países de estos 25 millones de refugiados. Hoy es un buen día para que los 25 millones de refugiados en el mundo, es un buen día para los países, para las comunidades que acogen a refugiados que ahora van a recibir más ayuda, aseguró Espinosa en el acto celebrado tras la aprobación del pacto. Y vamos a Bolivia. Allí se han desatado unas dificultades, un intercambio de declaraciones entre el gobierno de los Estados Unidos y de Bolivia, debido a la situación de las propuestas de repostulación del presidente Evo Morales para las elecciones generales en el próximo año. Vamos con un informe que nos ha preparado Rosemary Mamani de nuestra asociada Herbol. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, llamó a que en Bolivia se respete la constitución política del Estado y la voluntad del pueblo con miras a las elecciones 2019. Sin embargo, en Bolivia, a través del canciller Diego Parry, dijo que de acuerdo al convenio marco entre Estados Unidos y Bolivia, ambos países se comprometieron a abstenerse de intervenir en asuntos internos de cada país. En ese entendido, el canciller dijo que no aceptamos la intervención de otros países para referirse a los temas que le interesan a los bolivianos y bolivianas. El acuerdo que hemos firmado, el acuerdo marco entre Estados Unidos y Bolivia, claramente en su primer artículo, que hace referencia a los principios y los propósitos, dice que ambos países tenemos como deber, dice, el deber de abstenerse de intervenir en asuntos internos de otros estados. Ambos países hemos reconocido claramente que los asuntos internos, que los asuntos que incumben a cada uno de los países, lo tratan los países y nosotros no aceptamos la intervención de otros países para referirse a los temas que le interesan a los bolivianos y las bolivianas. Los Estados Unidos se suma a la alerta que hizo la semana pasada la Unión Europea, exhortó a respetar la independencia de poderes, el pluralismo político y la libertad de expresión como derechos fundamentales y pilares fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho, y alertó que Bolivia no se conduce a elecciones en condiciones justas y equilibradas. Respecto a la Unión Europea, el canciller Parry dijo que ya se ha conversado con ellos y se dejó el tema absolutamente claro. Hemos aclarado los temas con la Unión Europea, hemos conversado con ellos y el tema está absolutamente claro. Desde Herbol La Paz, Rosemary Mamani para Contacto Sur.